Vas, ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Esto es el santuario que desde... Yo pretendía que fuera desde las 6 de la mañana, pero no me fue posible. Tuve que empezar ya desde mediodía. Y hemos estado transmitiendo de manera prácticamente ininterrumpida la toma en múltiples ciudades de las instalaciones de esta empresa responsable del fraude electoral que quiere colocar a la corrupción como la dueña y señora de este país. Y desgraciadamente hay una noticia que es, pues es de las más espantosas que hemos tenido que dar en el santuario, en particular porque es un caso que le dimos seguimiento desde hace 3 días, en que el chat del santuario se comportó de una manera ejemplar y, como nos describían el día de ayer, antier, maravillosa. El caso de la señora María de la Luz, madre de don Martín, que nos pidió ayuda desde el hospital del Bicentenario en Tultitlán, en el narcoestado fallido de México, mismo hospital que le dio 3 veces un diagnóstico equivocado durante varios meses, siendo que la señora tenía un tumor de 20 centímetros alojado en el cuerpo que le dañó múltiples órganos internos, incluido el corazón. Falleció. Le habían dicho los médicos que tenía un 15% de posibilidades de sobrevivir luego de la manera en que los recursos de este hospital, muy bonito por afuera, con muy buenos ladrillos, construido con el dinero sucio del Estado de México y que cuyos presupuestos no estaban completos, la misma trabajadora social le confesó a don Martín que su presupuesto se había ido en la campaña del narcocandidato Peña Nieto, de manera que ellos no tenían ni medicamentos, ni médicos, ni ningún recurso, de manera que ni siquiera es posible saber si fue una negligencia médica o una negligencia gubernamental. Lo que es un hecho es que es una negligencia, un crimen de el narcogobernador Erubiel Ávila Villegas, en complicidad con su patroncito, que le cuesta la vida a una mujer que estaba sana a principios de año, que le pudieron haber diagnosticado desde principios de año, y hoy ya no está con nosotros. Nunca lo hemos hecho a pesar de los más de 100.000 muertos de Calderón. Hemos tratado, en lugar de guardar silencio, de hablar y de alzar cada vez más las voces. Pero me gustaría, por la manera en que el santuario se solidarizó con este caso, que por primera vez guardemos un minuto callados, lo que no hacemos nunca. Y un minuto no solo para honrar a una muerte más víctima de la corrupción de este país, sino en atención a todos los sentimientos que se arrojaron a este caso en particular, que fue muy cercano al santuario. Y me callo. Es un caso excepcional. No podemos decir que la muerte de una persona sea más importante que la de otra. Todos los mexicanos víctimas de los narcogobiernos federal y estatales podemos decir que tienen la misma gravedad y deben generar la misma pena. Si guardáramos un minuto de silencio por todos estas víctimas, probablemente Televisa y sus narcodueños serían muy felices. No vamos a guardar minutos de silencio, vamos a guardar cientos de miles de minutos de seguir levantando la voz. Muchas gracias a don Martín por compartir el terrible desenlace de este caso que hicimos, que tratamos de resolver en la poca medida de nuestras limitadas posibilidades y que termina con la impunidad del PRI. Que descanse, ojalá, la señora. Y nosotros, pues, no nos podemos callar, no nos debemos callar para evitar que esto siga replicándose. Nos pide Paco Taibo que publiquemos algo que ya está publicado en el santuario y que definitivamente debe de ser el objeto de el siguiente video, que terminaremos, ahorita llevamos, ¿qué? 10 minutos, en 5 minutos terminaremos este video e iniciaremos con este manual, el libro digital del fraude, que está publicado ya en el santuario, 50 páginas que explican muy eficientemente el fraude electoral. En atención evidentemente a don Paco Taibo y a Afrodita, que nos lo hace llegar, por supuesto que le daremos lectura. Por lo pronto quiero externar también este otro caso que a través de Santa Ermila nos llega. Una persona que recibe una serie de amenazas el día, bueno, en fechas recientes. Si esta porquería se abre, maldita sea, no se está abriendo. Es el peor momento para que falle el Skype. Es una persona que recibió múltiples amenazas a su teléfono celular. Algo me llama un poco la atención y aquí me gustaría incluso preguntar, Goku, a ver si tú me puedes dar un norte. Porque dice que ha recibido las amenazas por mensajes, por cobrar. ¿Esto existe en México? Hasta donde yo tengo entendido, no. ¿Cómo puede ser un mensaje por cobrar? O sea, que te llamen y te digan, si quieres recibir una llamada por cobrar de tal persona, que tú digas sí y que te amenacen tal vez, pero se me hace un poco complicado, ¿no? Exactamente, y es el caso que nos detalla una persona de nombre, bueno, voy a omitir yo creo su apellido, pero se llama Lizeth, y que ha recibido múltiples llamadas de amenazas desde el número 914-119-6810. El número lo aceptó, es que no sé si ha sido a su celular o a su teléfono de casa, pero a partir de las 10 de la noche, sí, a su celular. Mensajes intimidatorios, pero por cobrar, esto es lo que me llama mucho la atención. Finalmente fue a Telcel y allí la mandaron para que fuera directamente a la Procuraduría. ¿Qué se puede hacer? Dice que pues tiene mucha angustia. Cambiar el número de inmediato, a la voz de ya. Si no le han dado sus datos personales de dónde vive, cambiar el celular y esperar que eso funcione. Ojalá le sirva de algo. Si ya le... Incluso, para colmo, la Procuraduría fueron, ahí es donde también me hace ruido. Le dijeron supuestamente en la Procuraduría que los mensajes no cuentan como amenazas. Según yo, sí. Según yo, legalmente, claro que cuentan como amenazas, pero sí se necesita pues sí levantar esta denuncia, que parece que ya lo hizo. Espero que le sirva de algo, por lo menos el transmitirlo. Nos llaman también esta otra rápidamente en los 4 minutos que nos quedan. ¿Cómo boicotear la señal de Televisa en Operación Hormiga? Nos escribe don Rafael, que dice: me da mucho gusto saludarlos, por favor no mencionen mis datos. No los mencionamos, don Rafa. Hace algunos años salí de México por falta de oportunidades. Tenía muchas esperanzas de regresar si las condiciones cambiaban, pero pues no ha sido así. La razón por la que les contacto es porque en estos días le he dado muchas vueltas en ver cómo puedo ayudar. Y bueno, se me ocurrió una idea como ingeniero. Es una medida que no es 100% legal, pero es pacífica. A ver. Para funcionar, dependiendo del número de personas que lo hagan, se trata de interferir la señal del monopolio televisivo de Televisa y Azteca. Esto puede hacerse de diferentes niveles dependiendo de los conocimientos y recursos de quien lo haga, porque como por ejemplo hackear un satélite, esto no es factible. No es factible, ya nos lo han propuesto, ya ha habido gente dedicada a esto que dice que no hay posibilidades. Pero don Rafa dice que un método muy sencillo es, como se conoce en inglés, un TV jammer, o un dispositivo electrónico que interfiera la señal localmente, aparatos que en México son prácticamente imposibles de conseguir. La gente que tenga ligeros conocimientos en electrónica lo puede fabricar de manera muy sencilla y económica. No es tan sencillo como estudiante que no termine la carrera de física, termine mejor otra ingeniería. No es tan sencillo hacer una cosa de estas. Para que fueran usados en lugares públicos como bares, restaurantes, condominios, etcétera, puede que sea una molestia para los vecinos, pero la nación está muy arriba de un partido de fútbol, sí. Miren, no creo que sea ilegal, la verdad no sé. En una de esas sí, porque se está invadiendo el espacio radioeléctrico, pero pues bueno, de cualquier manera me parece poco viable. Por cierto, preguntaban cómo el ejército podría ayudar, cómo ellos tienen estos equipos, pero profesionales con un radio de operación hasta de 100 metros que les dan otros usos, les podrían usar de manera discreta. Eso sería muy interesante, a ver si les gusta la idea a los señores del ejército. Pero bueno, vamos a hacer rapidito, una pausa. Antes de la pausa, a ver, ¿tenemos tiempo para aclararte lo de los mensajes? Ya me pasaron minutos. El dato, es a través de Movistar. Y dice, ¿cómo funciona? Llama y envía mensajes desde tu Movistar aún cuando no tengas saldo. ¿Cómo funciona? Llama o envía números Movistar aunque no tengas saldo, después de hacerlo con cargo al número que llamas. ¿Cómo activarlo? Y aquí ya viene que marques un número y cómo lo hagas. Entonces sí se puede. Sí se puede. Las llamadas, ya viene aquí los costos, y de los mensajes también viene el costo. Entonces sí existe esto. Okay. Pues o sea, pero entonces te dejan, o sea, es así como que si quieres estar molestando a alguien, nada más por molestar, le mandas mensajes por cobrar y le vas a estar bajando el saldo aunque él no quiera, ¿o cómo? Pues, o sea, está simpático, sí. ¿No? Hacemos pausa, que sí. Si no se nos van los 15 minutos.